Hace tiempo y nos hemos amado aún en la distancia y sabemos que el Señor está usándole tremendamente y hemos visto cómo también su iglesia ha crecido de una forma espectacular y coincidí con él y yo creo que no fue una coincidencia, no creo en los accidentes en Cristo Jesús, sino estuvimos hablando y él me comentó algunas pautas de crecimiento para la iglesia y bueno, hemos proclamado este año de crecimiento, amén. A pesar de la crisis, el mundo dice crisis, pero nosotros decimos que el informe de Dios es crecimiento para este año y vamos a aprovecharnos de la experiencia de nuestro hermano, de su saber hacer, de su humildad también. Él demuestra con cada palabra que es un siervo. Y bueno, es tu tiempo, hermano Antonio, así que lo que el Señor ponga en tu corazón puedes compartirnos ahora, por favor. Si quieres presentar a Titi también y nos dice unas palabras también, por favor, sí, por favor. Bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí. Hace muchos años que no venía, pero como veis, estamos cada día más jóvenes, ¿verdad? Igual que ustedes, ¿eh? Yo cada día veo la familia más joven. Y realmente estaba ahí sentada y digo, yo aquí me siento como en casa, porque la familia, ¿verdad? Yo tengo mucho cariño a la familia de nuestro hermano Roddy, ¿no? Porque los conocimos en un momento, hace muchos años que conocimos a su padre, fue el primero, y mi marido era un gran seguidor de su obra. Siempre, todavía hasta hoy en día, sigue poniendo anécdotas de sus libros, de sus cosas en la iglesia. Y lo recordábamos con mucho cariño y todavía nos acordamos de una predicación, de la primera predicación que escuchamos de él en Azuqueca de Henares. Y entonces después, cuando tuvimos confianza ya con su familia, pues nos creó un lazo de familia, no de amistad, ¿verdad?, sino de familia realmente. Y aunque algunas veces estamos tiempo sin vernos por la distancia, por el trabajo, ese cariño está ahí y ese respeto y esa admiración por esta familia, ¿verdad? Y pues venimos con la ilusión, con la expectación de deciros lo que nos ha pasado a nosotros, para que de todo corazón les pase a ustedes lo bueno. Lo malo no, ¿verdad que no, hermanos? Como yo le digo a las iglesias que nos invitan, este fin de semana estuve en otra iglesia también ayudando a las mujeres, a la pastora y a las mujeres, que se eviten los problemas que hemos pasado nosotros, los disgustos y las cosas que hemos pasado por ignorancia o quizá por no saber escuchar la voz de Dios a tiempo. Porque cuando el Señor nos hablaba, pues estábamos tan ocupados en bendecir a gente que no es que no tengamos que bendecir, es que no era el propósito de Dios para nuestras vidas. Y nosotros ocupados, ¿verdad?, en bendecir a la gente de Valencia, a las iglesias de Valencia, cuando el Señor nos llamaba a bendecir nuestra iglesia, una iglesia que Dios nos había llamado. Pero esto solamente era porque no andábamos como pastor sin visión, ¿verdad? No teníamos la visión que tenemos ahora, ¿no? La visión que Dios nos dio. Entonces, pues eso venimos a compartir con ustedes, la visión que Dios nos dio y por esa visión el crecimiento que ha venido a la iglesia. Como saben ustedes, estamos en Valencia, la iglesia se llama Rey de Reyes, que es el nombre, sobre todo nombre, ¿verdad? Amén. Por eso lo tenemos. Y tenemos otra filial en Madrid, en Majadahonda. Aquí tenemos otra iglesia que hay ya como unas 90 o 100 personas también. Ya tenemos un año y medio, ¿no? Y bueno, ahora estamos pensando también en mandar un pastor ya de nuestra iglesia, porque todos los fines de semana viene gente de Valencia, cosa hecha aquí, vienen 5 personas todos los fines de semana a ministrar, pero vamos a ya poner un pastor definitivamente. Entonces, pues, la iglesia ha crecido porque Dios nos dio una visión específica. Como sabéis, el pueblo que no tiene visión, ¿qué le pasa? Perece. Y así estábamos nosotros. Y bueno, pues compartir lo que el Señor ha hecho con nosotros. Estamos allí en Valencia y ahora también tenemos otra iglesia agregada a nosotros, que es allí en Liria, en un pueblo de Valencia mismo también. Hemos mandado un pastor de nuestra iglesia. Y trabajando, cooperando, enseñando a la gente a que ensanchen sus estacas. Como dice Isaías, no tienes que ensanchar las estacas. Primero de la gente que hay aquí, de la gente de ustedes. Primero es que la gente que está aquí tome conciencia de que tenemos que ser fieles, fieles a Dios y a los pastores. Los pastores se equivocan, ¿verdad que sí? Nos equivocamos, ¿verdad? Como todos. Pero la obligación de la persona que esté aquí es ayudar a los pastores, levantar sus manos y el Señor da la visión al siervo. Pero el pueblo tiene que seguir la visión que Dios le ha dado al siervo. Y así es como lo hemos multiplicado, hermano. Con muchísimo trabajo, pero toda la iglesia trabajando. Allí trabajan hasta las sillas, ¿verdad? Así que la verdad, muy contento de estar aquí y espero que nuestra visita pues sirva para que esta iglesia el año que viene ya no esté aquí. ¿Verdad que no, hermanos? Amén, amén. El año que viene ya no estaremos aquí. En este local, en este local. Claro, no, en la tierra todavía tenemos eso, mucho follón. Es que no lo he entendido. No, no aquí, en este local, ¿verdad? Aquí tenemos que darle mucha guerra al diablo todavía. Amén. Todavía nos queda mucho trabajo que hacer hasta que el Señor nos mande a su presencia. Hay muchas almas que ganarle al diablo. Amén. Porque hay mucha gente, como veis, está el mundo perdido, ¿verdad? Está todo, francamente, muy mal. Hay crisis, no crisis solamente económica, como hablaba con la pastora, sino hay crisis moral, crisis de fe, crisis de todo, de todo. Y por algo están los cristianos. Por algo estamos aquí dando guerra, ¿verdad? Así que espero que estos 2 días que estemos aquí, 2 días y medio, pues el Señor va a vislumbrar cosas en nuestras vidas, nos va a enseñar cosas que nos ha enseñado a nosotros y que podemos compartir, vamos compartiendo con muchas iglesias, hemos ido a varios países a compartir lo que Dios ha hecho con nosotros, que no ha sido nada extraordinario, ¿eh? Ha sido trabajo, trabajo y trabajo. Amén. Así que prepárense porque trabajo hay. Amén. Trabajo sobra, pero no sobra en el Señor, ¿verdad que no? Nunca sobra el trabajo en el Señor. Así que ensanchar vuestras estacas, vuestras tiendas, porque el Señor quiere que esto se quede pequeño ya. Amén. Cada uno ponemos nuestro granito de arena. Eso sí, el trabajo de ustedes, no del que venga. Ahora el trabajo de ustedes. Comprometerse realmente, fielmente con el Señor y con los pastores. Amén. Y ese es el único secreto que hay. Amén. No hay otro, ser fiel, simplemente. Amén. Así que yo estaré ahí sentada para lo que pueda pasar, ¿eh? Amén. Adiós, jefe. Gracias. Muy bien, estamos contentos, como decía mi esposa, de estar en esta noche aquí con efectivamente, como más que amigos, como familia. Digo familia, todo lo, Raquel y todas sus hijas y el mimado, porque el mimado. ¿Quién es el mimado de la casa? Porque siempre el niño. Y ahora vamos a su casa y hay 3 mujeres y 1 niño. Siempre igual, siempre igual. Siempre igual, siempre mimado. Voy a rogar, por favor, si puede ser. ¿Nos podemos pasar un poco más adelante? ¿Podemos pasar y juntarnos un poquito más? Por favor, si es posible. Si es posible. Muchas gracias. Pasar ahí bien, bien cercanos, bien, bien juntitos. Aquí, claro, sí. Estas gafas son buenas, pero de cerca ven mejor que de lejos. No. Siempre es importante, muy importante, el poder estar ahí cercanos y el calor. Eso es muy importante para Dios, para nosotros, también para los hermanos. Tenemos tantas cosas que compartir, buenas de parte de Dios, que Dios ha hecho, hermanos. La gloria para Él, hermanos. La gloria siempre para Dios. Es el que hace las cosas. Amén. Hemos trabajado durante muchos años muy duramente, eso es cierto, como ha dicho mi esposa, trabajo, trabajo y trabajo. Nos convertimos, va para 30 años, y desde el primer día, no del segundo ni del quinto, nos pusimos a trabajar y a servir al Señor. Y al día de hoy también seguimos trabajando y mucho. Tenemos la iglesia abierta 7 días a la semana. Los 7 días de la semana está abierta la iglesia y yo los 7 días estoy allí. Hay muchas cosas que hacer. 14 horas al día, dice. 14 horas al día. Bien. Incluso voy a comer a la casa algunas veces, ¿no? De vez en cuando. No, sí voy a comer todos los días. Comemos juntos, pero sí, es que sin trabajo no se puede hacer nada. Sin esfuerzo no hay nada, hermanos. No hay nada. Hay algo muy claro de parte de Dios, y yo comparto con muchos pastores, siempre les digo, no sé si lo compartí hoy con el hermano, que a Dios no podemos ayudarle, pero si no le estorbamos, todo va a ir bien. A Dios no podemos ayudarle, pero si no le estorbamos, todo va a ir de maravilla. Y qué bueno que no estorbemos a Dios, que cada uno ocupemos el lugar que Dios quiere para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Recuerdo esto, ¿dónde está? Hay un vasito de agua por aquí. Esto hace muchos años. Recuerdo de un hombre que normalmente siempre ponen agua en las iglesias, pero una persona tenía costumbre de beber leche. Había un diácono de una iglesia que tenía costumbre de beber leche. Entonces un día los jóvenes le gastaron una broma y le pusieron coñac en la leche. Entonces va a predicar, era un viernes como este, imagínate, está la gente, entonces llega el diácono, va a predicar y antes bebe un trago de leche. Dios bendiga esta vaca. Dios bendiga esta vaca. Menuda vaca extraordinaria, ¿no? Que habían. Que daba leche con coñac. Daba leche con. No, aquí es agua, ¿no? Agua, para beber es agua. Agua. Gracias. Una vez había un hombre que estaba en el hospital, estaba muy grave y va su mujer a verlo y llega y se abre la puerta y dice: ¿Eres tú, María? Dice, sí, soy yo. Dice, otra vez a mi lado, María. Recuerdo recién casados, Jacob, ya ves que tuvimos aquel accidente, que tú estuviste a mi lado, María. Aquella vez que también pasé aquel problema tan grave, se pegó fuego a la casa, tú estuviste a mi lado, María. María, tú me das mala suerte. Siempre estaba, en todos sus problemas siempre estaba ella, ¿no? Pero eso no ocurre aquí, ¿no? Eso no ocurre aquí. Aquí las cosas son mucho mejor. Amén. Dile a tu esposa si está a tu lado, tú me das buena suerte. Tú me das buena suerte, ¿no? Y algunas pueden decir por fe a su esposo, tú me das buena suerte. Amén. Nadie dice amén. Nadie piensa casarse. Aquí nadie tiene fe para casarse. Espero que todo sea bueno. Como digo, estamos muy contentos, hermanos. Y quería en esta noche, porque desde que estuvimos hablando de venir, ¿Qué compartir? Hay tantas cosas que hago para compartir, como cada uno de nosotros tenéis tantas cosas, ¿verdad? Pero vamos a hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros, de cómo Dios nos ha dado una visión. No es que no hemos tenido visión, hemos tenido visión. Yo no creo que no haya pastores sin visión, ¿verdad? Pero tenemos la visión clara de Dios. Eso ahí es donde ya yo hablo con muchos pastores y no todo el mundo tiene una visión clara. Si tú le preguntas a algún pastor, pues todo, ¿quién no quiere que su iglesia se llene? ¿Quién no quiere que su iglesia sea una iglesia de adoración y de alabanza? ¿Quién no quiere que su iglesia sea una iglesia instruida en la palabra? ¿Quién no quiere que su iglesia sea una iglesia evangelística? ¿Quién no quiere que su iglesia sea una iglesia misionera? Todos queremos eso. Pero tenemos claro cómo hacerlo. Porque muchas veces queremos que las cosas sucedan, pero tenemos que saber cómo hacerlas. Ahora mismo estamos aquí, tal vez hoy en esta noche, algunos nos iremos para Alcalá, otros imagínate que vamos para otro lugar, ¿no? Entonces, ahora estamos aquí esperando y esperamos el autobús. Y pasa un autobús que va para Toledo. Y como pasa el primero, ¿qué hacemos? Como el más rápido que pasa, lo cogemos. Anda, no, pero si nosotros vivimos en Alcalá. No puede servir el primer autobús que sirve, que pase. No todos los autobuses nos sirven. No todas las visiones nos sirven. No todas las cosas nos sirven, por más que sean buenas. Tal vez el autobús que viene primero es mucho más nuevo que el que va para Alcalá, pero no nos sirve por bueno que sea, por nuevo que sea, ¿verdad? Porque uno es el que nos lleva a Alcalá. Y así, hermanos, en la visión hay muchas clases de visiones, ¿no? Y todas son buenas, y todas son hermosas, y todas son importantes. Pero ¿cuál es la visión que Dios tiene para nosotros como iglesia? Cuando nosotros nos convertimos, la iglesia que nos convertimos era más pequeña que esta, porque era aproximadamente así de larga, pero solo era una parte, ¿te acuerdas? 30 personas había cuando nosotros nos convertimos. En 2 años la iglesia creció mucho y llegamos a ser 400 personas. En aquel tiempo en España, hace casi 30 años, y todos españoles. Pero eso se frenó, se frustró y se fue abajo. ¿Por qué? Porque el pastor llegó un momento que le desbordó. Nos convertimos gente con ímpetu, gente con ánimo, gente con fe. Y empezamos a trabajar conforme el Espíritu Santo nos decía en Hechos de los Apóstoles. La visión celular en la que nosotros estamos trabajando no es una visión nueva, hace muchos años, tantos años como 2000. La iglesia primitiva trabajaba en una visión celular. La iglesia primitiva ya, que fue el fundamento que Jesús dejó. Hay dos tipos de iglesias, o yo las catalogo así, dos tipos de iglesias. Una iglesia que sale de la Reforma, una iglesia que vuelve a la sola Escritura, que vuelve a la sola fe, que vuelve al Señor, que vuelve a los fundamentos. Pero, sin embargo, su estructura es una estructura que cambiaron los miércoles el catecumenado por el estudio bíblico. El viernes, la vigilia a la Virgen por la reunión de oración. Y el domingo cambiaron la misa por el culto. Pero básicamente era igual. Pero hay una iglesia que nace de la iglesia primitiva, que se reunían, dice, en el templo y en las casas. Compartían cada día. Nadie decía ser suyo nada propio. Y así fueron creciendo de tal modo que, vosotros sabéis, ¿verdad? Llegaron a decir, mira, estos que trastornan el mundo también han llegado acá. La visión celular, o yo solo esta noche voy a hablar algunas claves de la visión celular con la cual nosotros estamos trabajando. Porque decía nuestra esposa, trabajábamos... ¿Perdón? Ah, perdón. Decía nuestra esposa. Amén. Amén. Amén. Qué bueno. Qué bueno está corregir algunas cosas, ¿no? Y clarificar puntos. Clarificar puntos, sí. También me escucha, efectivamente. La amén, sí. Pero eso me di cuenta, que la única que me está escuchando es ella. La única que está prestando atención es ella. Sí, porque mucha gente mira, pero no todo el mundo escucha. Es así, yo muchas veces cuando estamos en la escuela de líderes y enseñamos, digo, bueno, yo sé que muchos me miran. Ahora, no sé si están prestando atención, están pensando, qué pesado es este, ¿cuándo nos deja irnos? O están pensando, ¿qué voy a hacer ahora de cenar? O cualquier cosa. Ella estaba prestando atención. Dios te bendiga, lo he hecho para probarte. A ver si estabas atenta. Bueno, entonces, vamos a hablar, como digo, unas claves de la visión celular. Teníamos una visión, pero Dios ahora nos ha dicho cómo. ¿Cómo engranar todo eso que estábamos haciendo, cómo engranarlo? Y no es mérito nuestro, sino del Espíritu Santo, ¿verdad? Que la iglesia ha crecido, se ha multiplicado por 6 o por 7 o por 8, ¿no? De 60, 70, 80 personas a más de 600 ahora mismo y con proyección. ¿Por qué? Porque hemos escuchado a Dios y hemos extendido algunas claves. ¿Quién no ha trabajado alguna vez con una visión celular? Todo el mundo ha trabajado con una visión celular. ¿Quién no ha hecho células? Ni es nada nuevo, ¿verdad? Pero sabemos cómo hacer cada cosa. Dos pasajes que son muy conocidos, ni siquiera vamos a abrir nuestra Biblia porque lo sabemos de memoria. Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, que dice, y les dijo, ir por todo el mundo, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mandamiento del Señor, que fuera que hiciéramos discípulos. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2, también lo sabemos de memoria, si no lo recordamos, porque es muy fácil de memorizar. Segunda de Timoteo 2.2. 2.2.2. Segunda de Timoteo 2.2. ¿Qué dice? Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es básico en la Biblia el discipulado, pero ¿cómo estamos haciendo esos discipulados? En la visión celular que nosotros estamos trabajando hay muchos verbos, pero básicamente cuatro verbos que son fáciles de memorizar. Que hacemos que la gente los pueda recordar y pueda quedarse, porque muchas veces un pensamiento se queda en la mente, un eslogan se queda en la mente y aun siendo algo muy corto, una frase muy corta, expresa mucho, ¿no? Expresa mucho. Es uno de los pensamientos que nosotros usamos es cada casa, cada casa una iglesia, cada casa ha de ser una iglesia, cada creyente un líder, un siervo, cada casa ha de ser una iglesia y cada creyente ha de ser un siervo. Entonces la gente llega a la iglesia y se convierte con ese concepto. Mi casa no es una casa cerrada, mi casa es una casa abierta para Dios. Y en segundo lugar, a mí no tienen que servirme, yo tengo que servir a la gente. A mí no tienen que mimarme, yo tengo que mimar a la gente. Entonces casa a casa, una iglesia, cada creyente un líder. Y básicamente cuatro verbos que muchas veces había escuchado. Ganar, consolidar, discipular y enviar. Ganar, consolidar, discipular y enviar. Algunos cambian el verbo por otro nombre, liderar, bueno, pero básicamente cuatro. Y eso quiero hablar en esta noche, brevemente, rápidamente, pero que no se queden estos conceptos muy claros. Porque, como digo, no hay pastor que no piense en ganar. Y todos los que estamos aquí oramos para que la gente se convierta. Pero ganar, ¿ganar cómo? En muchos lugares se había perdido y se ha perdido realmente la visión de evangelizar. ¿Sabes qué vamos a hacer? Podemos hacer algo muy bueno. Vamos a invitar a Carlos Anacondia que haga una campaña, ganemos mucha gente y así hemos evangelizado. Pero ese no es el mandamiento del Señor. El Señor nos dio la gran... la gran comisión. Pero muchos es, para muchos es la gran omisión, ¿verdad? No evangelizan, no hablan, no ganan. No. Eso no es natural, hermanos. Un creyente sano da a luz hijos sanos. Y yo me acuerdo, claro, me viene el pensamiento, muchos libros de Rodolfo, ¿no? Uno hablaba de la iglesia que estaba, si la iglesia no estaba sana por dentro, ¿verdad? Difícilmente iba a poder, como una mujer, comparaba, ponía una comparación, ¿verdad? De una mujer sana que podía dar hijo a una mujer enferma de dentro que no puede dar a luz hijo. Igualmente en la iglesia, ganar, hermano. Cada uno de nosotros, cuando hay un corazón sano, cuando hay una vida sana, lo natural es que demos a luz hijos. Lo natural, cuando vivimos una relación con el Señor, cuando vivimos la vida que Dios quiere, lo natural es que, aún sin hablar, ganemos personas, porque la gente le va a llamar la atención nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir, nuestra forma de expresar los pensamientos. Me imagino que a cada uno de vosotros, como muchas veces ha ocurrido, alguien te ha dicho, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero lo que tú tienes. ¿Lo han dicho algunas veces? ¿Verdad? ¿Cuántas veces? Yo quiero lo que tú tienes. No, yo no tengo nada especial. Lo que tengo es a Cristo. Cristo en mi vida. Entonces, lo natural, hermanos, es ganar. Lo natural es que cada uno de nosotros estemos trayendo gente a los pies de Jesús. Hay tanta gente que vive sin esperanza. Hay tanta gente que está desalentada. Ahora está ocurriendo. El otro día mi esposa me llama y me dice, mira, Antonio, era el telediario. Mira qué estaba ocurriendo en Francia. Las iglesias evangélicas se están llenando de ejecutivos. La crisis los tiene asustados. Y ahora recurren a Dios. Cuando se le acaban ya los valores en la bolsa, cuando se le acaban el dinero, cuando se le acaba... cuando los dioses de este mundo se mueren, porque los dioses de este mundo se mueren, nuestro Dios vive eternamente. Amén. Cuando la gente no tiene dónde alcanzar, ahí se resulta que está Jesús. Y nosotros tenemos algo que ofrecerle a la gente, mi hermano. Nosotros podemos ofrecerle y debemos de ofrecerle a la gente. Entonces, necesitamos cada uno de nosotros poner en marcha la maquinaria, ganar gente, hermanos. Hablar a la gente, orar por la gente. Nosotros tenemos una estrategia que se llama la oración de tres. Oración de tres, que es tan simple como la oración de tres, que todo el mundo sabe y conoce y hace como la oración de tres. ¿Qué es eso? Tres personas se ponen a orar por tres personas. ¿La conocéis? No, tres personas se ponen a orar por tres personas. Un mes orando por tres personas para llevarlos a una célula, llevarlos a la iglesia. ¿Qué personas se ponen a orar? Algunos ponen a Zapatero, ponen a Felipe González, pero después nunca pueden llegar a él. Entonces, pon personas cercanas. Amén. Personas de tu entorno, personas, tus compañeros de trabajo, tus familiares que puedes ganarlos para el Señor. Entonces, se ponen a orar por estas personas y realmente vemos como al cabo de ese mes se hace un evento, se hace una invitación. ¿Vienen los nueve? No vienen los nueve. ¿Qué vienen? Seis, seis. ¿Qué se quedan? Dos, dos. Pero se quedan, hermano. Siempre hay fruto. La oración y el hablar y el evangelizar siempre lleva fruto. Entonces necesitamos, hermanos, ganar. Necesitamos para poner en marcha la iglesia, para poner en marcha una familia. Si no tenemos hijos, no vamos a reproducirnos. No vamos a tener nietos. ¿A que sin hijos, si no hay nietos? No hay nietos, podemos adoptarlos, pero no son nuestros. Hijos, tenemos que ganar hijos. Y si estamos sanos interiormente, y si la iglesia está sana interiormente, lo natural, hermano, es que la gente que vive en angustia, que vive en temor, que vive en miedo, la gente se acerque al Señor. Si le ofrecemos el evangelio completo, si le ofrecemos un verdadero evangelio, si le ofrecemos, hermano, un estilo de vida, la gente va a venir. Hay muchas iglesias que ganan. Yo he estado en muchos países y hay iglesias que ganan, pero no guardan ese fruto. No guardan ese fruto. Yo he visto muchas iglesias están fundamentadas en líderes carismáticos. Yo hace muchos años, tal vez 10 años, estábamos en Argentina, estábamos con Claudio Freixo. Entonces, yo había leído una entrevista de él en un periódico, entonces estuvimos hablando con él, nos invitó allí, estuvimos en la iglesia. ¿Y qué nos explica? Que él tenía como 8 cultos fin de semana como 8 cultos. La iglesia que él tenía entonces ahora es más grande, pero entonces la iglesia que él tenía entonces tenía como 1000 personas. Y venían de todos los lugares del mundo, de todos los lugares del mundo venían para hacer para ver la unción por aquí, por allá. 8000 personas cada fin de semana. ¿Cuánta gente tenía él en su iglesia? 1000 personas. Porque la gente iba, caían, la unción, la presa, pero nadie se ocupaba y preocupaba por ellos. Hay muchas iglesias y muchos líderes carismáticos que ganan gente, pero no tienen la gente, no ha preparado a su gente a recoger ese fruto. El ganar, hermanos, no es difícil para mucha gente. Llega el segundo paso, consolidar. Ganar, pero el segundo es consolidar. Es guardar ese fruto, hermanos. Es guardar ese fruto. Todos en la iglesia tenemos una función. Hemos predicado muchas veces, Efesios, cada miembro tiene una función y eso parece una realidad, pero no es una realidad, hermanos, en las vidas. Supuestamente, unos ojos, otros en mano, otros dedos, cada uno tenemos un lugar, algo que hacer, pero no está ocurriendo así, hermanos. Hay mucha gente que no trabaja y hay mucha gente que no se le deja trabajar. Hay muchas personas, hermanos, están lo que yo llamo la iglesia góndola y la iglesia fragata. ¿Qué es la iglesia góndola? ¿Qué es la iglesia fragata? Góndola en algunos países es como un bus, ¿no? Una góndola. Aquí en Europa, ¿qué es una góndola? Los que han vivido en Italia, conocemos Italia, la góndola, ¿verdad? No va el gondolero y va paseándose. ¿Y qué es la iglesia góndola? Pues es una barquita muy bonita donde uno va remando, la limpia y canta. Todo lo hace él y los demás solo se pasean. Hay muchas iglesias así. El pastor limpia, rema, canta y lo hace todo. Y los demás están paseándose sencillamente. La iglesia fragata es una iglesia donde cada uno tiene un remo en su mano. Y todos a una reman y la iglesia va adelante en el nombre de Jesús. Amén. En la visión que nosotros tenemos, estamos trabajando, todo el mundo en la iglesia trabaja. Todo el mundo tiene una función. Porque yo le he preguntado muchas veces y pregunto en esta noche, ¿cuántos de los que están aquí están preparados para pastorear una iglesia de 120 personas? Tal vez lo hay gente aquí. Pero tal vez no hay muchos. ¿Cuántos están preparados para pastorear una iglesia de 120 personas? Alguno. Pero ¿cuántos de los que están aquí están capacitados para pastorear, cuidar a 12 personas? Ya seguramente habría más manos. Pero ¿cuántos de los que están aquí estarían preparados para cuidar 3 personas? Probablemente seríamos casi todos. Pero ¿cuántos de los que están aquí están preparados para cuidar a una persona? Todos estamos preparados, amén, para cuidar a una persona. Cada uno de nosotros podemos cuidar a una persona. De hecho, sabéis, siempre ha ocurrido en la iglesia. Ha habido hermanos y hermanas que nunca han subido a predicar, pero siempre han estado llamando por teléfono. ¿Cómo está mi hermana? No te vi ayer. La he estado cuidando, la he estado... ¿Ha ocurrido eso siempre, mi hermano? Nunca en la iglesia puede haber nadie inactivo. Consolidar, porque todos podemos cuidar a una persona. Todos podemos cuidar a una persona. Entonces, los domingos llega la gente y siempre viene gente nueva. Todos los domingos, 10, 12, 15 personas nuevas, siempre llegan. Ahí tenemos fuera, tomamos nota siempre la persona nueva, le tomamos sus datos y en principio solo para saludarlo. Yo me imagino que igual también lo hacen aquí, pero si no, pues ahí va. Tomamos nota. Rafael, ¿cómo es Rafael? ¿De dónde? De Ecuador, muy bien. María, de España, Juan, de Colombia. Bien. Bueno, entonces se les saluda en medio del culto y se ora por ellos, se les bendice. Pero cuando acaba el culto, se les invita a pasar a una sala donde ahí le hablamos del Señor, donde ahí le explicamos algunas cosas. Ahí, donde ahí le pedimos siempre su necesidad de oración. ¿Por qué quieres que oremos? ¿Tienes una necesidad? Sí, ¿por cuál es la necesidad de oración? Pues por la familia, por trabajo, por esto, por aquello, por enfermedad, cualquier cosa. Y ya estamos ahí, hemos tomado nota, hermanos, de su necesidad para orar por ellos. Para orar sinceramente por ellos. Porque todo el mundo tiene necesidad. Yo como pastor, lo sé de hace muchos años y me imagino vosotros también. Cuando entra alguien por ahí, nunca va a entrar a dar nada. Cuando entra alguien por ahí, dice, mira qué guapo, qué alto y sin problemas. Ese no va a entrar por ahí. Porque el sano no tiene necesidad de médicos, sino el enfermo. El que entre por ahí tendrá problemas morales, físicos, espirituales, matrimoniales, económicos. siempre. Nosotros tenemos, hermanos, que ponernos ya a su favor para orar por ellos. Tenemos ya con de todo nuestro corazón. Nosotros no queremos hacer números, queremos cuidar a la gente. Queremos hacer discípulos de la gente y ya tenemos que estar ahí, hermanos. Entonces lo llevamos. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Quieres que oremos por algo, alguna necesidad específica? Eso después, cuando acaba el culto, en un lugar que lo llevamos. Pues sí, por esto, vamos a orar por esto. Y allí ya tomamos sus datos y dejamos una puerta abierta. Esta semana te voy a llamar. Vamos a hablar contigo, a ver cómo va. Dios va a poner su mano y ahí empieza la consolidación. Ahí empieza a cuidar a esa persona. Ahí empezamos ya para que esa persona sepa que alguien se interesa por él. Y muchas veces, hermanos, sabemos que bien uno ha llegado a la iglesia y si remontamos cuando éramos recién convertidos. Pero, por ejemplo, ¿cuántas personas de los que están aquí llevan más de 5 años convertidas? De los que están aquí. Más de 10 años. Más de 15 años. Hay algunas, ¿no? Pero más de 2 años. Más de 1 año. ¿Unos meses? Algunos, ¿no? Apenas. Casi todos te llamo ya un tiempo, ¿no? Y quiero decir, ¿qué quiero que recordar con esto? Porque tal vez nos hemos olvidado, porque llevamos ya tanto tiempo. ¿Pero qué fue lo que nos impactó cuando nosotros llegamos a la iglesia? ¿Fue el sermón lo que nos impactó? ¿O fue que alguien nos dio un abrazo? ¿O fue que alguien nos dijo, Dios te bendiga? ¿O fue alguien que nos dijo, mira, vamos a orar por ti? No nos impactó el sermón. A lo mejor ni nos acordamos nuestro primer culto, quién predicó, ni lo que predicó. Pero sí nos acordamos de ese abrazo, ¿verdad? Sí nos acordamos de ese abrazo. Es tan importante siempre, nosotros hacemos. Cuando la gente llega a la iglesia, ellos tienen que recibir un montón de abrazos de gente, gente que está en la puerta para recibir los gestos que está ahí. Cuando acaba, gente que va. ¿Por qué? Porque no podemos estar orando, como ha ocurrido tantas veces. El viernes por la noche orando, Señor, envía personas. ¿Cuántas personas? Vigilias de oración, ¿no? Y Señor, abre los dedos y suelta las almas. Como si Dios no tuviera interés. Como si Dios no hubiera enviado a su Hijo por ellos. Dios ama más Madrid que nosotros, mi hermano. Más Valencia que nosotros, más España que nosotros, más Ecuador que nosotros, porque Él fue el que dio a su Hijo. Y parecería como que hay que orar, que Dios suelte, porque Dios es el que no quiere. Mi hermano, Dios quiere, Dios quiere. Dios quiere, no quiere que nadie perezca, pero queremos nosotros. Lo que ocurre una vez, unos hermanos de la iglesia, líder de mi hijo, y van a Bolivia, van a Bolivia, les son de Bolivia, y llega y a llevar a una persona, a su madre, había ido a ver a su madre, y va a llevar a su madre y la lleva a una iglesia. No conocía ninguna iglesia, sino un pastor que había venido por nuestra iglesia. Y entonces eso, ¿no hay aquí algún boliviano? No hay ningún boliviano. Bueno, entonces van de un lugar, imagínate, no sé cómo te diría yo, de la distancia, y las carreteras no son como aquí, aparte que hay un límite de velocidad siempre de 60, aunque alguna hay autovías, muchos sitios, pero un límite de 60 o de 60. Entonces, imagínate que viene, yo qué sé, de, como por decirte, de Toledo, una población más acá de Toledo. Al Juárez, por ejemplo, un poco más. Hasta, y la iglesia estaba en Alcalá. Hora, más de una hora y pico de viaje. Entonces él se va allí con toda la ilusión del mundo. Está allí, voy a visitar aquella iglesia que el pastor nos visitó. Voy a llevar a mi madre, voy a llevar a mi hermano, a mi cuñada, porque no conozco ninguna. Entonces, por lo menos, si yo me regreso, que ellos puedan quedarse en una iglesia, se puedan quedar allí. Llega él con toda la ilusión del mundo, llega allí y nadie lo saludó. Nadie lo saludó, ni a él ni a su familia. Pero tienen vigilia de oración, pidiendo que el Señor envíe personas. ¿No os parece sorprendente, hermanos? ¿No os parece, verdad? Estamos orando y cuando Dios envía a las personas, nos tendríamos que dar la vuelta a todos y darle 20 abrazos, ¿o no? Porque estamos orando porque Dios traiga personas. Estamos orando porque las personas vengan. Y no le va a impactar la predicación, por buena que sea ese día. No le va a impactar la música, que es muy bonita. Alguna canción le va a hacer llorar. Uy, qué canciones más bonitas. Pero el primer día, cuando uno está, todo es expectación, ¿no? Uy, qué raro, cómo esto aquí, cómo cantan. Yo siempre acaba el culto. Y siempre lo he hecho y lo hacía. Y nosotros, en nuestra casa, ganamos muchísima gente. Cuando la iglesia allí en Cartagena creció, llegaba una persona nueva. Entonces llegaba, ¿cómo te llamas? Luis, ¿qué tal, Luis? Cuando terminaba el culto. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué te ha parecido el culto? Bueno, bien. Bueno, te habrá parecido que estamos locos, ¿no? Siempre. No, digo, es que a mí me pareció que estaban todos locos allí. Cómo cantaban, cómo predicaban, cómo... ¿Y qué haces ahora, Luis? Pues me voy a mi casa. Allí tenemos culto 8:30 todos los días. 10:30 a la noche. Me voy a mi casa. Te invito a cenar. Esa noche lo invitaba a cenar. Titi no tenía nada preparado. Pero Titi preparaba algo. Venía a cenar. ¿Y qué tal? ¿Cómo es tu vida? Por aquí, por allá. ¿Y estás trabajando, Luis? Pues sí. ¿Y a qué hora sales mañana? Mañana pues salgo a las 7. Vente al culto y mañana que te invite a cenar, que te invitemos a algo mejor, porque esto ha sido improvisado. Ya mismo nos poníamos a cuidarlo. Ya mismo estábamos llevando a la casa. Porque no podemos orar el viernes por la noche, el sábado por la noche, que la gente venga. Y cuando la gente venga, pasamos por su lado y ni nos saludamos, y no le damos ni un abrazo, ni... No puede ser. ¿Os parece, hermanos? No puede ser. Estoy seguro que probablemente se hace aquí, pero no puede ser. Que se hace lo positivo, ¿no? Me refiero, se saluda a la gente, soy gente cariñosa, pero no, ahí tienen que estar la gente saludándole. Acaba el culto y todo el mundo a bendecirlo, hermano. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente necesita. Aquí no lo ha traído la curiosidad, aquí no lo ha traído el saber que esta noche viene Antonio Selma y Antonio Selma, o que viene Carlos Anacondia. Estábamos en Argentina, uno de los viajes, y te acuerdas a los taxistas muchas veces. Oiga, ¿usted conoce a Carlos Anacondia? Gente no conoce a Carlos Anacondia. Fíjate, para nosotros. Y Claudio Fraser. Gente no conoce allí, hermano. En la iglesia los conocemos, pero ahí no. Marco Huy, ese que es un torero. Un futbolista, es un futbolista. No los conoce, la gente no los conoce. Entonces, la gente no viene aquí para ver qué buenos predicadores somos, qué bien cantamos y qué hacemos bonita, pero bonita hacemos las cosas. Viene porque tienen necesidad, mi hermano. Necesitan un abrazo, necesitan atención, necesitan cuidados. Y eso es básico. Eso es básico porque una vez que viene la gente, no es fácil que venga, pero el cuidarlas, el amarlas, el bendecirlas, el dejar unos lazos de oración para decirte vamos a llamar, vamos esta semana, estamos contigo para que... Eso es importantísimo, mi hermano. Nosotros en esa consolidación hacemos algo, que unos retiros espirituales, que son claves, mi hermano. Claves. Nosotros, la gente que se agrega a nuestra iglesia es gente con una experiencia con Dios. Llevamos... Una persona lleva un mes, dos meses, tres meses, y nosotros tenemos células. Aproximadamente ahora tenemos unas 90 células. Hay hermanos que tienen 10, 12, han multiplicado un montón de veces, y otros no, otros todavía están con una célula, con dos. Pero algunos han multiplicado. ¿Y cuál es la clave de ellos? La clave de ellos es que la gente que enseguida llega a la iglesia siempre los motivan a que vayan a un encuentro, a que vayan a un retiro, a que tengan una experiencia con Dios, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios en dos días hace lo que nosotros no podemos hacer en dos años. Dios ministra a la gente. Vosotros sabéis, y tal vez lo hay esta noche aquí, que cuántas personas no pueden llamar a Dios Padre porque su padre abusaba de ellos, porque su padre le golpeaba, porque sus padres ni lo conocieron, los abandonó cuando... Pero ¿qué tiene que ver eso con nuestro Padre Dios? El Padre amoroso, el Padre que nos cuida, el Padre que está con nosotros. Allí presentamos, allí la gente conoce a Dios como Padre. Saben lo que es sentirse amado. Todo el mundo, hermanos, tiene un pasado. Todos tenemos un pasado. ¿Cuántas personas llegan con tantos errores que han cometido, que es una losa sobre sus hombros, que no pueden moverla, que le aplasta? Allí ven que hay perdón de Dios. Que Dios es un Dios perdonador, que aunque los pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Hay muchas personas, hermanos, que no pueden perdonar, tal vez a sus padres, o a sus esposos, sus esposas, o aún a sus hijos, a un familiar, porque los hirió tanto. Allí tiene una experiencia y se dan cuenta que pueden perdonar. Se dan cuenta que pueden perdonar. Allí Dios ministra sanidad interior a los corazones, cura los corazones. Allí el Señor llena con su espíritu. Entonces la gente que nosotros agregamos a la iglesia no es gente que la tenemos ahí sentada, es una gente que la llevamos a cuidarla, a protegerla, a bendecirla, pero la llevamos a que tenga un encuentro con Dios, tenga una experiencia con Dios, sepa que hay un Dios que le ama, Sepan que hay un Dios perdonador que ha perdonado sus pecados. Sepan que Dios puede liberarlos de esas cadenas que estaban atados. Sepan que Dios puede curar sus heridas y pueden perdonar a esas personas que nunca pudieron perdonarlo y que frustran su vida. Porque hay muchas personas así, muchas personas que no perdonan. Y sí, muchas veces el globo se infla, pero siempre el diablo viene por el mismo sitio. Sí, acuérdate de... y se desinfla. Acuérdate que te hicieron y el gozo se va. ¿O no os ha pasado algunas veces? Así el enemigo trabaja, pero allí las personas son cuidadas. Las personas allí son bendecidas, allí las personas son tratadas de parte del Espíritu Santo. Porque una vez venían unos pastores, viene mucha gente, para este año tenemos 7 retiros. Y a cada retiro van mínimo 100 y pico de personas. Mínimo, nuevas y no nuevas, ¿no? Personas que van de ayuda, de apoyo y tantas cosas y van allí. Entonces me acuerdo una vez un pastor iba a venir. Y porque quería, bueno, voy a ver cómo es eso. Oye, ¿y quién predica? ¿Quién predica? Y le dije, el Espíritu Santo. Digo, buen predicador ese, ¿no? Dice, sí, muy bueno, muy bueno. Muy bueno, pues claro, siempre un retiro, ¿quién viene? Alguien conocido, el Espíritu Santo, mi hermano. ¿Habrá mejor predicador que él? A ver, alguien que sepa y pueda tocar los corazones mejor que el Espíritu Santo. No, nosotros compartimos, Espíritu Santo es el que da palabra a la vida, el que restaura, el que sana, el que levanta. ¿Qué ocurre? Llegan las personas llenas de ánimo, llenas de fe, llenas que se le han quitado las pesas que tenían los pies y vienen volando y van a buscar a otras personas. Amén. Van a buscar a otras personas. Enseguida quieren compartir con la gente lo que Dios ha hecho en su vida. Quieren compartirlo con la gente. De ahí lo llevamos al tercer paso: discipular, ganar. Consolidar, en la consolidación está el cuidado, en la consolidación está el abrazo, en la consolidación está la llamada para atenderlo, unos discipulados con él, el invitarlo a ir a una célula, el llevarlo a un encuentro, el que tenga una experiencia con Dios. Pero después de ahí, que Dios ha tocado su corazón, que hay un corazón sano, lo llevamos a escuela de líderes. Actualmente tenemos 4 escuelas de líderes. ¿Por qué? Porque ya se convierte la gente y no podemos esperar un año no podemos esperar. Imagínate que alguien se ha convertido ahora y hace un mes que empezó la escuela de líderes. ¿Qué esperamos? ¿Un año para prepararlo? No, es inmediatamente, cada 3 meses está empezando una escuela y lo empezamos ahí a trabajar con ellos, a enseñarles cómo trabajar, a enseñarles a conocer la palabra, a enseñarles a desarrollar cosas, porque podemos, como madres, como padre, podemos enseñarle a nuestros hijos, podemos enseñarle a llevar una casa adelante, podemos llegar a enseñar a cuidar una casa, a limpiarla, a hacer la comida, a cuidar a unos niños, a cambiarlos, a saber desarrollar una familia, o podemos querer hacer de cada uno de ellos un arquitecto para que sepa cómo la casa se hace y sepa hacerla. Podemos hacerlo no una cocinera para alimentar a sus hijos, sino una cocinera de 5 estrellas. Y podemos hacer una educadora, podemos que sean psicólogas, que sean... Eso no iba a costar bastante tiempo, ¿verdad? Más bien, enséñala a ser una madre. Enséñala a ser una madre, enséñala a cuidar a los hijos, enséñala a cuidar una casa, enséñale, ¿verdad? Y eso no cuesta mucho. Lo que pasa, nosotros queremos, no nos damos cuenta. Y nos queremos hacer, no, mi hermano, que las personas, una vez que vienen con un corazón sano, enséñale a cuidar a personas. Enséñale a cuidar la palabra, a conocer la palabra. Enséñale a desarrollar esa palabra. Pero ¿qué ocurre muchas veces? Bueno, esta persona, ¿cómo yo voy a poner a estudiar o voy a poner a esta persona a hacer una cosa si apenas lleva 6 o 8 meses convertido? ¿Cómo voy a enviar yo a una persona a llevar una célula si apenas tiene un año convertido? No, cuando tenga 3, 5, cuando madure, ¿qué ocurre, hermano? Madure no, se echan a perder las sillas, que es distinto. Madurar no, se echan a perder. Mira, hermano, lo que tú no hagas, cuando tu corazón está tierno, ya nunca lo vas a poder hacer. Sabemos esto, ¿verdad? ¿Lo sabemos, hermano? Tú puedes a una persona con un corazón tierno implantar la palabra. Pero cuando uno ya se ha formado, cuando uno ya al principio no es sensible, escucha las canciones y yo me hacía cada charco de lágrimas así, me imagino que todos, ¿o no? Cada charco. Y ahora están las canciones y dice, uy, qué pesado es este, no para de cantar. ¿Verdad? ¿O no? No ocurre, mi hermano. Los corazones ya se han ido endureciendo. ¿Y qué ocurre a personas que para también cambiar las mentes? No, porque es necesario cambiar las mentes. Lo que yo estoy diciendo, aquí todos lo sabéis, no estoy diciendo nada nuevo. A que lo sabéis todo. Lo sabéis todo, ¿verdad? Es que la Biblia se escribió hace años ya. No es nueva, no traigo una Biblia nueva. No traigo una Biblia nueva. Es que esto está en la Biblia, hermano. Entonces, ¿qué ocurre? Personas que no, yo estoy ya lo sé. A mí me va a enseñar esto ahora. A mí va ahora a evangelizar. Si yo he hecho tantos cursos. ¿Y cuánto ganas? Ah, ninguno. ¿Y cuánto hace tiempo que no evangelizas? Tú no sabes nada. Tú no sabes nada. Si supieras, estarías haciendo. Que yo fui un líder, yo hice aquello y aquello. Y dice Jesús que el vino nuevo en odre nuevo se ha de echar. Amén. Tenemos que cambiar las estructuras, nuestras estructuras mentales, renovar nuestras mentes. Todos los que estamos aquí en esta noche necesitamos cambiar nuestras mentes. Amén. Dile al que está a tu lado, necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos renovar nuestra mente. No lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. Que renovemos, hermanos, que renovemos para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos cada día, ese es el asunto. No, si yo ya sé cómo se hace. Sí, pero Dios hoy te manda una cosa. Como pongo muchas veces de ejemplo, mira, hermano, necesitamos un cántaro. Tú vas a ser el cántaro. No, mi hermano, que yo soy florero. Dios me llamó y me puso de florero aquí. Y ya sabes que aquí las flores se lucen. Sí, hermano, pero ahora el Señor te necesita de como botijo para echar. No, mi hermano, no. Yo soy florero. Yo soy florero. Y como no cojas el florero y hagas así, ¡pla! Y lo rompas, no va a servir nunca. ¿Comprendemos? Qué bueno que Dios te usó de florero hace 3 meses, hace 3 años. Qué bueno que Dios te usó de evangelista o te usó de lo que quieras. Pero ¿qué es lo que quiere Dios usarte hoy? ¿De qué manera Dios te quiere usar hoy? ¿No puede usar Dios como quiera a sus vasos? ¿No puede hacerlo, hermano? ¿Puede o no puede? Puede, pero muchas veces no le dejamos. Muchas veces no. Porque yo soy, porque yo hice, porque yo sé, porque... Entonces, hermano, ¿qué ocurre con las personas que vienen con un corazón dúctil, con un corazón maleable, con un corazón moldeable, con un corazón que Dios puede darle a forma? Dice, ahora hago esto y lo voy a usar, y mañana cojo y lo rompo y digo, no, ahora quiero usarte de esto. ¿Dios puede hacerlo o puede? Pero dejamos, tristemente, no, muchas veces, no, hermano, yo de esto. Hermano, te necesito aquí. No, hermano, yo aquí no, yo aquello. Yo digo siempre a la gente, yo no necesito en mi iglesia, yo no necesito predicadores. Somos demasiados predicadores en mi iglesia. Ahora, en mi iglesia no hay nadie que dándose codazos para subir a predicar. En mi iglesia no hay nadie. Jamás ha venido, pastor, ¿a mí cuándo me toca predicar? ¿Por qué? Porque en mi iglesia hay siervos. Todos somos siervos. Los otros días, le comentaba, estuvo en nuestra iglesia, en el congreso Daniel Calvetti. Algunos tal vez lo conocen, ¿no? O por lo menos algunas de sus canciones. Alguno conocerá La niña de tus ojos, ¿no? Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. ¿Lo conocéis, no? Se ha hecho llorar tantas veces. Pues bueno, estuvo allí y Tony había ido a recogerlo al aeropuerto. Pasa Tony a recogernos a su madre y a mí. Y él iba adelante con Tony. Entonces cuando nos ve que se quiere bajar, pastor, no, pastor, pase adelante. Si se entera mi padre que yo iba adelante y el pastor atrás. Pues yo le dije, tranquilo, Daniel. Digo, si yo me siento atrás, ¿sigo siendo pastor o no lo soy? Sigo siendo pastor igual. Si nosotros nos sentamos en la tercera o la quinta fila, somos los pastores. Si cogemos la escoba y barremos, que lo hacemos. Y mi esposa barre, limpia baño. Las hermanas no le dejan. Hay tanta gente. No, pastora. No, ¿qué, chicas? Si yo no voy a dejar de ser pastora porque limpie los baños. Si yo no voy a perder categoría, porque para el siervo nunca ningún trabajo es pequeño. Nunca ningún trabajo es deshonroso, porque un siervo sirve. Amén. Nunca podremos decir, como dijo Pedro, no, Señor, mata y come, no, Señor. No, o podemos decir no, o podemos decir Señor, pero no, Señor, no podemos decirlo. ¿Comprendemos esto? Porque no podemos decir Señor y decirle no. Al Señor solo dice sí, Señor. ¿Amén? Solo podemos, o debo decirle no, no quiero servir, no quiero, no, pero no podemos decir Señor. Entonces, hermano, no hay problemas en la iglesia, la gente no nos será codazos para... ¿Por qué? Porque todos entienden que somos siervos. Y si hay que barrer, se barre. Y si hay que pintar, se pinta. Y si hay que llevar una célula, se lleva. Y si hay que subir a predicar, se sube a predicar. Y si hay que llevar a gente, se lleva a gente. Porque somos siervos. ¿Entendemos, no? Y muchos serán en su iglesia, algunos que eran, porque con los nuevos no tienes problema, ya digo, con los nuevos formas discípulos rápidos y buenos. El problema son con los viejos, los que saben más que tú. Mucha gente que no hace nada, pero sabe más que tú. No, que yo soy florero. Sí, florero, pero te voy a dar una patada así, me vas a dejar de ser florero porque no te puedo usar. Dios no puede usarte. Tienes que dejarte ser un vaso para el Señor, ya basta de ser florero, ¿no? Entonces, así ocurre muchas veces, pero no. Mucha gente llega para allí a trabajar, a servir. Claro, cuando llega la gente, ¿a qué le gusta a la gente? Y sobre todo los jóvenes, todos, pero ¿quién le gusta? ¿Qué es lo que nos gusta? Ay, a mí me gustaría estar en el grupo, allí de alabanza. Me gustaría tocar allí, aprender, no sé, pero me gustaría. Qué bueno. Y a mí, uy, a mí me gustaría estar en la danza. Qué bueno, yo podría estar en la danza allí porque hay un hermoso grupo de danza. A mí me gustaría subir a predicar y que todo el mundo estuviera pendiente de mí. Y yo poder y que la gente se convierta y la gente sea quebrantada por el Espíritu Santo. Muy bien, qué bueno. Mira, que me gustaría para aprender, hasta que me enseñara a tocar la batería. Claro que sí, yo estoy aquí para eso. Porque allí tenemos cada uno algo muy claro. Tenemos que hacer discípulos. Yo pregunto esta noche, ¿dónde está tú? ¿Me has dicho tu nombre? Luis. ¿Dónde está tu Luis? ¿Tu nombre? ¿Dónde está tu Antonio? ¿Miguel? ¿Dónde está tu Miguel? ¿Me comprendéis, mi hermano? ¿Dónde están? ¿Dónde está el Antonio que tú estás preparando? Pero tienes que prepararlo. Luis, tienes que preparar a Luis. Miguel, tienes que preparar a Miguel. Cada uno tenemos que preparar a alguien, ¿o no? Porque el Señor nos dijo que hiciéramos discípulos y resulta que estamos haciendo mucho, pero no estamos haciendo discípulos. ¿Dónde están nuestros discípulos? ¿Dónde está la gente que va a retomar y va a seguir? Y tal vez nos van a superar. ¿Dónde están? Tal vez no. Entonces llega alguien. Ay, me gustaría que me enseñaras a tocar el bajo. Qué maravilla, claro que sí. Qué bueno. El martes a las 6 ensayamos. Yo se lo tengo dicho ya a los líderes, ¿no? Entonces cogen, llegan el martes a las 6. Bueno, va muy bien. Vamos a limpiar un poco aquí, vamos a arreglar las sillas. Y No, que yo vine a aprender a tocar el bajo. Mira, te lo explico ahora muy claramente desde el principio para que tú lo entiendas. Si tú quieres ser músico, vete al conservatorio que te lo va a enseñar muy bien. Si tú quieres ser siervo, ven aquí que yo te voy a enseñar. Claro que se le va a enseñar a tocar el bajo y el piano y danzar y todo, pero tendrán que trabajar y servir. Amén. Allí no hay figuras. En la iglesia no hay figuras. Allí no hay ninguna figura. Allí no hay nadie que está ahí, como ocurre en muchas. Ocurre, hermanos, en sitio. Gente de la iglesia que entran y llegan aquí como figuras y se ponen a tocar y después cuando llega la predicación se salen. Ni están en la predicación. Dios mío, ¿eso qué es? ¿Pero de qué Cristo han aprendido? ¿De qué Biblia han aprendido, mi hermano? Si Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuál es nuestro modelo? ¿Qué modelo queremos reproducir o qué modelo es el cual nosotros queremos fijarnos? No, es que algunos, a la gente se sorprende. Yo termino el culto porque me pasaba antes. Teníamos una iglesia que era así más o menos como esta y terminaba el culto, yo terminaba el culto desde aquí arriba y el pueblo de Dios dice, pues amén, vale. Terminaba el culto y ay, me gustaría, iba a saludar a la hermana, he visto al hermano que quería saludar. Pero cuando iba, ya no estaban. ¿Por qué? Porque gente, ¿qué tal, pastor? Te paraban. ¿Qué hago ahora? Bueno, vamos a orar y dejo a alguien ora y yo me salgo a la puerta. Son 500 personas, no puedo saludar a todas, pero todas las que puedo saludo. ¿Apartarnos? No rozarnos, no, llevar guardaespaldas, pero eso es donde que han aprendido de Cristo. Las multitudes le apretaban, mi hermano, las multitudes le tocaban y él tocaba a la gente. Pero ¿cuál es nuestro modelo? No es Jesús. No, hermano, la gente necesita el abrazo. Muchas personas se sorprenden. El pastor que me ha dado un abrazo, que se ha puesto ahí, me ha dado un abrazo, que estuve en una iglesia y estuve 3 años y nunca pude hablar con el pastor y mi puerta está abierta, la gente puede venir a hablar. Están con sus líderes, hay una norma, no puedes hablar, sería hablar con 600 personas, no puedes. Pero siempre la puerta está abierta para poder atender a la gente. ¿Por qué? Porque la gente necesita también el toque de su pastor, el toque de su líder, la atención de... ¿Y nos cuesta tanto, mi hermano? No cuesta. Hay que tener un corazón para la gente. ¿Amén? Entonces allí todo el mundo lo entiende. Y si el pastor y la pastora limpian y fregan y hacen todo, pues allí no tiene, nadie tiene problemas con eso. Nadie tiene problemas con eso. Si nosotros sentarnos adelante, solo nos sentamos cuando vienen invitados. Si no, medio, atrás. ¿Por qué? Yo, hermano, pastor, usted siéntese aquí. Hermano, si yo me siento atrás, ¿quién es el pastor? No, usted. Entonces no hay problema. Yo no tengo problemas que me van a quitar el puesto. Yo no tengo problemas que van a quitar el sitio si yo no me siento adelante. Pero en algunos sitios sí. No, mi hermano, no. Tenemos que a la gente enseñarla. Enseñarla, discipularla. Discipularla con el ejemplo. Discipularla con la palabra, ¿verdad? Y entonces estamos ahí, hermanos, donde está en la escuela de líderes. Se le enseñan todos estos principios. La gente no solo ha venido y ha recibido amor. La gente no solo ha sido cuidada y consolidada y se le ha llevado a tener una experiencia con Dios, sino que la gente llega a la iglesia y ve que puede seguir aprendiendo y tiene hambre para seguir aprendiendo. Y se le enseña con ejemplo, porque tienes que preparar a Luis, hermano. Y tristemente, tal vez seguramente mejor tienes un Luis y más de un Luis tenéis, ¿no? Y en el otro momento habéis hecho discípulos, pero me comprendéis lo que os quiero decir, ¿verdad? Hermanos, cada uno tenemos que cuidar a alguien. Cada uno tenemos que estar reproduciendo lo que Dios nos ha dado. Frutos según su especie. Frutos según su especie. Dios te ha dado un talento. Hermano, busca y a ver si puedes preparar a 17. ¿Qué importa que mañana, que aquel que preparaste toca mejor que tú? Ah, bueno, importa. Eso le dijeron a Juan el Bautista. Aquel que el cual tú dabas testimonio, ahora la gente le sigue más que... Ah, sí. No, si yo dije que era necesario que él creciera y que yo menguara. Es necesario. O no queremos, como padres, que nuestros hijos sean más altos que nosotros. Que estudien lo que no hemos podido estudiar. Que tengan lo que no hemos podido tener. ¿A qué? Es nuestro orgullo. Ahora, eso sí, claro, algunos tienen miedo. Porque llega un momento que están enseñando a sus hijos y ahora llega un día que dice el hijo, bueno, quiero reunir a la familia. Como ahora yo soy más alto que el papá y he estudiado más que el papá y he conseguido una carrera que el papá no ha conseguido, ahora aquí el papá soy yo. Eso nunca ocurre, mi hermano. Siempre van a respetar a sus padres, aquellos que han sido cuidados. ¿O no? Siempre tus discípulos que tú has cuidado, que tú le has enseñado todo, él nunca te va a pasar. Empiezan las células. No, si células, todos hemos llevado células. ¿Qué clase de células? ¿Cómo llevamos? ¿Qué clase de células? Hay células que para algunas personas las tienen para lucirse. Oh, una célula aquí donde puedo predicar lo que me dé la gana, como quiera, y aquí nadie me va a estorbar. Una vez, una persona, empezamos con células, eso hace años, no ahora, ¿no? Hace años, y entonces estaba... Una célula viene a durar una hora, hora y cuarto, máximo. Después la gente, el que quiera, se quede una hora más. Pero la célula, lo que es en sí, para la persona que pueda venir a ella, se pueda ir pronto si tiene compromiso. Entonces llega ahí, ¿qué tal? ¿Cómo fue la célula? Empezaba esa célula, empezaba a las 8 de la tarde. ¿Cómo fue la célula? ¡Wow! Tremendo, me dice el líder este, tremendo. ¿A qué hora terminaste? A las 11:30. ¿Cómo? ¡Wow! Yo estaba hablando y la gente comía, ¿Qué? Le digo, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Sí, a las 11:30, 3 horas y media predicándole. No me quité el zapato, le di la cabeza porque... Oh, mi hermano, seamos sabios. ¿A quién le gusta el cocido madrileño? A casi todos, sí. ¿A quién le gusta el sancocho? ¿Y a quién le gusta, verdad? Y tantos platos tan ricos, y la paella, y a todos nos gusta, ¿verdad? Comida, ¿cuál es comida típica de Ecuador? Por ejemplo, ceviche. ¿A quién le gusta el ceviche? Amén, el ceviche. ¿Está bueno un plato de ceviche o no? ¿Y un platito de cocido madrileño está bueno o no? Ah, y si está muy bueno, qué bueno si podemos comernos 1,5, ¿verdad? Pero si nos comemos 3. ¿Has probado comerte 3 platos de cocido madrileño? ¿Y 4? ¿Y 5? Pues así algunos, ¿cómo sería la palabra? Indoctos, vamos a decir una palabra más suave, indoctos. Quieren que la gente en una célula reciba todo el consejo de Dios. En una reunión reciba y 3 horas predicándole. No, mi hermano, nada. Dale la palabra sencilla, corta, ¿me comprendes? Las células, hay 2 tipos de células. Células, como digo, hay en muchísimos lugares del mundo, muchos lugares. Y algunas células son simplemente de comunión. célula de comunión donde siempre están los mismos, donde siempre comparte el mismo o ya comparten entre ellos y hay una comunión y cuánto nos queremos y cada vez estamos más unidos y cada vez... Pero nunca viene una persona nueva. Nuestras células no. Nuestra célula siempre está en la silla vacía. Si somos 6, hay una silla vacía. Y si mañana somos 7, hay una silla vacía. ¿Que nos recuerda qué? Que alguien tiene que ocupar ese sitio, que esa semana tenemos que hablarle a alguien. Pero estar hablando entre nosotros, estar engordando a los gordos, ¿para qué sirve engordar a los gordos? No sirve, mi hermano, es traer a personas que no conocen. ¿Amén? ¿Qué ocurre con algunas células? Que, no, si es que yo tenía una célula, claro, están ahí, estamos también, el líder se ha apoderado de esa célula y ya somos, éramos 8 o 10 y el líder se ha apoderado y es nuestro líder y está ganando sus corazones y, hermano, no, no sirve, no estáis creciendo, vamos a quitar esta célula. O no, si la quita nos vamos. Y se van el grupo completo. Porque no se ha aprendido bien los principios a esas personas. Esa célula está para ganar. No para algunos dar sus sermones. No para algunos predicar lo que a él le da la gana. Sino para ganar personas. ¿Amén? Entonces tú no te importe. Ahí resulta que dices, este es buenísimo. Qué buen predicador él. Es. Pero ay, pero este resulta que es que toda la semana me está ganando gente. Este es el efectivo. Amén. Este es el efectivo porque estamos para ganar, hermanos. Estamos para hacer discípulos. Claro que él tiene su lugar. Ponlo en la escuela de líderes. Ponlo a enseñar en otras áreas. Ponlo, pero no lo pongas porque lo único que va a dar sermonazos, pero no va a alimentar a la gente. No va a poner celo en el corazón. Se va a preocupar porque la gente venga. Y para terminar, hermanos, hay muchas más cosas. Estamos hablando todo muy rápido. ¿Se me ha entendido algo de lo que he dicho o no? ¿Se ha entendido algo? Bueno. El enviar. Y eso es muy importante. Veo aquí algo muy importante que ocurre en nuestra iglesia y tiene que ocurrir en todas. Todos tienen que venir con su libreta y su bolígrafo. Siempre decimos un dicho, si oigo, olvido. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Cómo fue el domingo el sermón del pastor? Oh, buenísimo, la verdad que Dios lo usó. Trajo una palabra preciosa para mi vida, Dios me ministró. ¿Y de qué predicó? Espérate, no me acuerdo, pero fue buenísimo. No me acuerdo, pero fue buenísimo. No me acuerdo, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Si oigo, olvido. Si veo, recuerdo. Que me recuerda qué es lo que Dios me dijo, lo que Dios me habló. Pero si hago, aprendo. Si eso que he aprendido, que he escuchado, lo hago, voy a aprender verdaderamente. Amén. Es necesario venir con notas, es necesario venir con... ¿Para qué? Para ir tomando nota de lo que estoy aprendiendo, de todo. ¿Para qué? Para después volver a reproducirlo. Entonces resulta que los más mayores nunca traen porque lo saben todo. Vamos a leer, hay que buscar, yo digo muchas veces, ¿qué pasaje de la Biblia no se habrá predicado? ¿Qué tema de la Biblia no se habrá predicado? Todavía hay ilusos que quieren predicar un tema que no se ha predicado nunca. Os voy a decir una cosa, el domingo, ¿fue el domingo? Este domingo, ¿no? Prediqué, no estabas tú, prediqué un tema que yo en mi vida había predicado. Y os digo, y nunca había escuchado predicar. No un tema de un personaje, de la Virgen María. Nunca en mi vida yo había predicado de la Virgen María. Y nunca había escuchado, sí pensamientos, sí, pero nunca sobre la Virgen María. Tal vez tú sí la has escuchado, pero me refiero que, ¿qué tema habrá que no habremos escuchado ya? ¿Qué tema? Entonces, como lo sé, pero los nuevos... Vienen con sus notas. ¿No te has dado cuenta los nuevos que siempre tienen su Biblia subrayada, marcada por aquí, por allá, este pasaje? ¿No pasó a vosotros? A mí me pasó. Cada versículo era como era nuevo y al final estaba toda la Biblia subrayada. Subrayaba tanto que ya no subrayaba nada, ¿no? Pero porque era tan hermoso todo, es importante, hermanos, que a tu discípulo lo enseñes a marcar. Que tus discípulos estén ahí para aprender. Y en cuarto lugar, enviar. Ganar, consolidar, discipular y enviar. ¿Enviar a dónde? Enviar a ganar, consolidar, discipular y enviar. ¿Enviar a dónde? Enviar a reproducir la visión, mi hermano. Enviar a hacer discípulos, enviar a que lo que has aprendido de mí ante tantos testigos, esto enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a su vez a otros. ¿Enviar a qué? Enviar a pastorear su célula. Luis, vamos a enviarte con Antonio, con Miguel, ¿sí? A abrir tu célula a tu casa o a la casa de Antonio. Los tres solos. El primer mes Podéis hablar a personas, amigos, invitarlo, pero si no, hacer la oración de tres, poner una hora por tres, los tres por cada tres, 9 personas, y después organiza un cumpleaños, organiza de cualquier cosa, verás como todos no te van a venir, pero algunos te van a venir, todos no se van a quedar, pero algunos se van a quedar, y con esos discípulos nuevos empieza a hacer discípulos, empieza a poner todo en su corazón, empieza con ese fuego, ¿verdad?, que hay cuando nos convertimos, ¿no nos ha pasado a todos eso? Ese fuego, no ese primer amor. No, no, alguna persona dice, no, bueno, déjalo, está, ya se le pasará. Está en el primer amor. Anda, ¿y tú que estás en el quinto? ¿En el sexto? ¿Por qué no me lo vayas? ¿Hasta cuándo? ¿Y cuándo te gradúas? A lo mejor ya te has graduado en el amor. El primer amor no ha de pasar nunca. Amén. Es distinto el fuego, es distinto el celo, es lógico. Todos los que somos padres aquí, ¿verdad? O todos los que hemos estado, hemos tenido novio o novia, ¿verdad? De los que están aquí. Ay, cuando veía con unas ganas de verlo, ahora después que estás casado, dices, ya llega este otra vez. No. Pero resulta, ¿verdad? Cuando el niño, los que somos padres, ¿verdad? Nace el niño, ay, todas las noches te asomas antes de dormir, ¿verdad? A verlo, a taparlo, pero ya va creciendo, ya tiene unos meses, tiene un año, lo sigues queriendo igual, no, lo sigues queriendo más, pero ya todas las noches no vas a mirarlo a la habitación, ¿verdad? Ocurre y no has dejado de amarlo, aún lo amas más profundamente, ¿verdad? Entonces, no se ha de apagar nunca ese fuego de Dios, hermano. No se ha de apagar. Pero en ese discípulo tú tienes que poner ese celo por ganar a otros, porque están moldeables, hermano. Están con un corazón abierto. Y la obra se hace con los nuevos, hermano, os lo digo. Luis, no gane a viejos, gana a nuevos. Los viejos saben más que tú. ¿Sí o no, Miguel? Vas a decirle algo y dices, eso no es así, es así. Y te corrigen y todo. El nuevo no lo sabe y como dice, bueno, hermanos, como dice en 1 Corintios 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. 1 Corintios 3:16. Pero como el nuevo no se entera. Pero el que sabe dice, no, hermano, que eso es primero, es Juan 3:16, ¿verdad? Entonces, ahí todos saben, los nuevos siempre, los nuevos se quedan dudando, pero claro, los viejos no, los viejos lo saben todo. Pregunta rápida, rápida, pero hay que contestar rápido. ¿Quién mató a Caín? Claro. Pero entonces llega el nuevo, no, el nuevo lo sabe, pero el viejo lo sabe todo y dice, Abel. No, hombre, a Caín no lo mató Abel. Ah, bueno, pero lo saben todo, ¿no? Lo saben todo. Hermano, obra nueva con gente nueva. El vino nuevo en odre nuevo se ha de echar. ¿Queremos vino nuevo, hermanos? ¿Queremos renuevo de parte de Dios? Odres nuevos, ganar gente, hacer discípulos, prepara gente. Y si tú no estás ahí, ¿quién se hace cargo de eso? Hay otro, sí. Y si él no viene, tenéis que tener, ¿me comprendes? Preparar. Y que además os superen. Si no toca uno la guitarra, otro que eso. Si alguien no está ahí para sentar a la gente, otro. Porque estoy preparando a gente, ¿me comprendes? Estoy preparando a gente, estoy ganando gente. La estoy amando, hermanos. La estoy amando, la estoy cuidando. Ya digo, no hace falta ser un gran predicador para ser un buen padre. Para ser un buen padre se necesita un gran corazón, mi hermano. Para ser un predicador solo se necesita conocimiento. Hemos visto a tanta gente que tiene tanto conocimiento, pero tan frío de corazón. O no hemos visto a tanta gente. Que te pueden dar un sermonazo. Sabemos, hermanos, que hay teólogos que saben más que nosotros y están sin convertir. Pero te pueden explicar, hermano, la raíz de ese pasaje. Y te pueden explicar por qué fue y cómo fue. Pero están sin convertir. No, padres. La gente necesita padres. Todos los que estamos aquí necesitamos padres. Amén. No padrastros. Nadie necesita padrastros. Nadie necesita gente que le grite, que le insulte, que le ordene. Tú aquí, tú calla la boca, tú no sirves para nada. Nadie necesitamos eso. Somos gente que nos ame, que nos corrija, que nos ayude, que nos conforte, que nos lleve más adelante. ¿Amén? ¿Amén? Necesitamos enviar a pastorear la gente su célula. A hacer su discípulo. Si puedo hacer 2 discípulos, mejor que 1. Si puedo tener 6 y si puedo tener 12, mejor. Si puedo tener 3.000, mejor. Pero voy a crecer, voy a estar multiplicando. Todo lo que sé voy a volcarlo en otra persona, que a su vez lo vuelque en otra, y lo vuelque en otra, y lo vuelque en otra, hermano. Así ha crecido la iglesia. Ni fue, hermanos, que de pronto, y pues suena, ¡pum! El Señor tocó así, y al día siguiente éramos 60, y al día siguiente éramos 600, ¿no? trabajar, cuidar a la gente, amarla, bendecirla, desarrollarla, la gente, poner principios, los principios de Dios en sus vidas, porque están los principios humanos. Cuanto más hablas, más sabes. Cuanto más orgulloso y más con el cuello así erguido, la gente parece que te va a respetar más. A servir y a servir, a amar y a amar. ¿Cuánta gente, y a todos nos ha pasado en la vida, no? ¿Cuántos nos dimos cuenta un día que nuestra mamá no era la mamá más guapa del mundo? ¿Verdad? De pequeñito nuestra mamá era la más bella del mundo, pero hasta que empezamos a tomar conocimiento y vimos que había otras madres más guapas que la nuestra. Recuerdo, ¿qué edad tendría Priscila? ¿Tres, cuatro años? ¿Cinco? Cuando te dijo aquello, abuela. ¿Qué edad tenía? ¿Dos, tres años? Estaba yendo a la guardería. Entonces, claro, su abuela, imagínate, ahora tiene 12, 10 años menos su abuela. Si ahora tiene 35, 25 tenía entonces. 25. 25. Imagínate qué joven. Le dijo Priscila, tenía dos añitos, le dice, abuela, no te hagas vieja que si no, no te voy a querer. Porque veía a todas las abuelas que las abuelas eran más mayores que y su abuela tan joven y tan guapa. Pero después, con el tiempo, creció y le dijo un día, abuela, es igual, aunque te hagas vieja, yo te voy a querer igual. No te preocupes, aunque sea así, yo te voy a querer igual, ¿no? Entonces, un día nos dimos cuenta que nuestra mamá no era la mamá más guapa del mundo. Y nos dimos cuenta que no era tampoco la más alta, ni la que tenía, o sea, tenía más sabiduría. Descubrimos que la profesora sabía más o que tanta gente. Pero nunca cambió nuestro amor por nuestra madre, porque supimos siempre que nadie nos amaba como nuestra madre. Nunca cambiaríamos a nuestra madre, ¿verdad? Porque nadie nos amó como nuestra madre nos ama. Así la gente, mi hermano. No importa los cultos tan ungidos, que claro que hay un culto ungido, claro que hay bendición, claro que, naturalmente, sino que la gente es cuidada y atendida, que la gente es amada, que la gente es bendecida, que la gente es enseñada, que la gente es discipulada. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Dios está más interesado en la iglesia de Emaús que nosotros, en la iglesia de Rey de Reyes que nosotros, más interesado en España que nosotros. Lo he dicho antes, a Dios no tenemos que ayudarle, tenemos que no estorbarle. Si no estorbamos a Dios, todo va a ir bien. Y Dios está interesado en que este país se convierta, hermano. Pero hay graneros para que Dios envíe trigo. Si la gente viene, lo vamos a amar. Si la gente viene, tenemos una visión clara cómo desarrollarlo. Si la gente va viniendo, vamos a ver cómo hacer discípulos y multiplicar y hacer. O tal vez se nos van a poner a pelotonar aquí, a amontonar aquí, y no vamos a saber qué hacer con ellos. Pongo un ejemplo, seguro que sí lo sabéis, ¿no? Pero me comprendéis también vosotros, ¿verdad? No, tenemos que tener una visión clara, cada uno de los que están ahí. Si ahora llegan 50, no tenemos problema. Yo me encargo de dos, yo de uno, y los 50 al mismo momento van a estar atendidos. ¿Amén? Porque cada uno sabemos nuestra labor, sabemos lo que debemos de hacer. Aquí vamos a dejarlo en esta noche. Ya veo que estáis muy cansados. Ya veo que, sí, no hay algunos que están haciendo así. Veo a otros que están haciendo, mirando el reloj. Y lo peor ha sido uno que me ha hecho así. Parece que se para el reloj. Es una broma. Pero eso es lo peor para un predicador. Imagínate, ¿no? Imagínate que alguien no para de mirarte el reloj. Eso es malo. Pero que te hagan así, a ver si se le ha parado. Es que eso. Una vez... O sea, lo conocéis, ¿no? Que el pastor le dice, hermana, despierte a su marido. Dice, hermano, despiértelo usted que lo ha dormido. Le había dormido, ¿no? Bueno, espero que esta noche no se haya dormido nadie. Todos hayan estado atentos. Se haya entendido mi inglés. ¿Se entiende bien mi inglés? ¿Comprensible? Perfecto, ¿no? Entonces, eso es importante, que podamos comunicar y los demás entiendan nuestro idioma. Bueno, hermano, Dios os bendiga. Un placer estar aquí y estos días pues seguiremos gozándonos en la presencia del Señor y bueno, alegrándonos de estar aquí y recordar a hermanos que ya los conocemos hace unos cuantos años. La última vez vinimos, estuvimos en la inauguración, estuvimos también en la otra iglesia y bueno, hay muchas cosas en común y una bendición en esta noche de parte mía, de la familia y de la iglesia estar con vosotros. Dios os bendiga. Amén. Dios os bendiga. Amén. ¿Por qué no te pones en pie ahí donde estás? y declaras que vas a tener tu discípulo y llamas.